18 y ya nos están convocando desde el Estadio Municipal, donde se están desarrollando las alternativas correspondientes a los encuentros de los Juegos Santarroceños. Leandro Córdoba está allí. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, Dani, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo fueron esas vacaciones? ¿Todo bien? Muy cortas como las de todos. Bueno, pero se disfrutaron, ¿no? Se disfrutaron y se disfrutaron mucho. Bueno, los dejo ya porque imagino que están en instantes como por comenzar el encuentro entre Escuela 221 y Santa Rosa Volley. Comentame las alternativas y adelante con la transmisión. Saludos a todos por allí. Gracias, Dani. Gracias por el espacio. Gracias por brindarnos este tiempo. La premisa continúa con los Juegos Santarroceños y la presencia de la radio municipal la semana pasada con el básquet y ahora en vivo desde el Estadio Municipal, ¿sí? Aquí en la calle Brasil 755. Con el vóley, que le da continuidad a estos Juegos Santarroceños, y buscamos hoy definir a ver quién es el conjunto de vóley masculino, quién de los caballeros va a estar accediendo, va a tener el cupo para los próximos Juegos Deportivos Pampeanos. Mañana será el momento para las chicas, será el turno para las chicas, pero en el Zoom de Plan 5000. Y mañana sí arranca aquí, en el Estadio Municipal, el fútbol, donde también buscaremos definir quién es el conjunto en el caso del fútbol que acceda a los Juegos Deportivos Pampeanos. Ya el partido está por comenzar aquí, nosotros nos quedamos en vivo, 221 Santa Rosa Volley, es la primera de las propuestas que les llevaremos desde el Estadio Municipal con la radio municipal presente, Dani. Perfecto, los dejamos entonces a cargo de la transmisión. Muchísimas gracias y adelante. Muchas gracias, Daniela González, quien en la continuidad de Radio Municipal Santa Rosa nos libera también su espacio. Nos fuimos metiendo en los espacios de todos con las transmisiones en vivo y esto es un gran equipo y esto trabaja así. Hoy es el momento del deporte, en otro momento será alguna cuestión cultural. También necesite y requiera de la presencia de la radio y donde también estará teniendo su espacio, su lugar. Leo Córdoba, mi nombre, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos llevando las alternativas de los Juegos Santarroceños junto con Guillermo Brusa, aquí con la producción, con los controles. Y con Emilio Manrique Andolfi. Emi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Disfrutando de otra jornada deportiva más con estos jóvenes. Así es. Comienza el partido y ya nos metemos y nos quedamos de lleno aquí también con Emma Rivera en la operación técnica. El saque para el conjunto de Escuela 221. Primer punto para Santa Rosa Volley de la mano de Palavecino. 1-0 arriba el conjunto de Santa Rosa Volley vestido de azul, como es tradicional, con algún vivo blanco, con algún vivo rojo. 221 con camiseta negra, con vivos amarillos. Esa es la indumentaria para el conjunto del barrio Aeropuerto. Busca levantar, no podía, después del toquecito por parte de Blas para igualar las acciones 1-1 en un partido que recién comienza, Emi. Parejo el partido, un poquitito ahí, un poquitito de suerte para 221 recién en el punto. Parejo. ¿Algún problema en la rotación? Error de rotación. En 221, por eso es que el punto es para el conjunto de Santa Rosa. Allí están las juezas del partido. Saldarriaga número 1, 17 y número 2. El saque para Santa Rosa, volei. Núñez, quien ya golpea el balón y tenemos juego. La recepción por parte de Vidales, el capitán. Levantaba ahí Blas, no podía, quedó corto para el remate feito. Punto para Santa Rosa, volei, que se pone 3-1. Doble golpe para la infracción de recién y anteriormente error en la rotación. Recordemos que tiene que sacar en uno y pasó tres a sacar en uno, no dos. Buen saque, potente saque por parte de Núñez, número 8. Él lo identifica a Santa Rosa Volley, que sostiene su saque, se pone 4-1. Mucha fuerza a la hora de sacar para Núñez, que tiene nuevamente otro golpe, mano derecha. Queda en la red en esa, 4-2. Ahora, punto para Santa Rosa, que rota y tendrá en las manos de Gómez en el saque. Mucha potencia de Núñez en el saque de Santa Rosa Volley. Gómez, quien ya está golpeando, la recepción es de Rivera, el que levanta es Palavecino, golpea en dos, pero tocaba la red precisamente el número 10, Vidales, punto para Santa Rosa, 5-2. No se alcanzó a ver el toque de red, Imperceptible, Gastón. Me parece que en vez del toque fue invasión de pie, por abajo. Puede ser, sí. El saque por Barrasola, el que levantaba era Blas, lo alcanzó a golpear González, pero ya la tiene Santa Rosa Volley. El remate queda en la red por parte de Sosa, punto para Escuela 221, 5-3 arriba Santa Rosa. Muy bien el bloqueo ahí, bloqueando en cuatro, ¿sí? Para aquellos que entienden volei, que juegan a menudo, vamos a ir tirando cada tanto así las posiciones, como para que se ubiquen, más o menos sean la imagen en la cabeza, dónde fue, dónde sucedió la jugada. Exactamente, Santa Rosa atacando hacia el norte, para que se ubiquen. Escuela 221 ataca hacia el sur, punto para Escuela 221, porque también pasó el pie por debajo de la red, punto para 221, que se pone ahora 5-4. Las familias que se van acercando aquí al estadio municipal. Recordamos, Santa Rosa Volley 221 es el primero de los partidos. Son tres los equipos que están aquí en los masculinos. Luego se vendrá el turno el momento para 5.000 también en la tarde. El saque de Vidales. El que arma es Palavecino. Va golpeando en cuatro ahí Rivera. Viene la recepción el conjunto de Santa Rosa. El bloqueo. Nota que queda un poco sucia, pero nuevamente Santa Rosa. El que levanta es Palavecino. Golpea otra vez en cuatro ahí Rivera. Defiende bien Santa Rosa. El que la pasa ahora es Vidales. Largo. El remate se fue por el fondo de cancha. 6-4 arriba Santa Rosa. Era difícil, ¿eh? Un remate en 6. Era muy difícil desde el fondo de cancha. Y quedó un poquito largo, ¿no? Por mucho, pero se le fue. Ya el saque por parte de Sosa. El que levantaba era Blas. Remata en 4 precisamente Rivera. Viene en la recepción Vidales. Levanta nuevamente Blas. Rivera venía en posición 6 también para el golpe. Vuelve a armar Santa Rosa y va, golpea fondo de cancha. Sobre la línea viene el remate de Rivera, punto para Santa Rosa, que se pone 7-4 arriba. Vuelve a retomar la ventaja que tuvo al comienzo del partido Santa Rosa Volley. Y de 21 trata de acomodarse. Tiene muy buen saque Santa Rosa. Otra vez con Sosa, que mantiene el saque que queda en la red, 7-5. Lo quemé. Dos errores. Dos puntos en cuanto a errores de saque. Saque que quedaron en la red. Es habitual, ¿no? Sí, normal. Normal, normal. Mueve el banco. Hay cambio. Sí, sí. Para el conjunto de Escuela 221, que no tiene libero. Sí, eso me llamó la atención, que 221 juegue sin libero. Buen saque cortito viene para levantar el capitán de 221, Vidales. Arma ahora Palavecino. Intenta el golpear en cuatro ahí nuevamente el capitán Rivera, pero defiende bien el conjunto de 221. Pega mucho ahí. Vidales, el capitán de Escuela 221, es el que toma la mayoría de los ataques, ¿eh? Incluso cuando está en posición defensiva es el que toma los ataques y convierte en nuevo punto, nueva anotación, 7-6, parejo el partido. Lo veía calentar a Vidales y la verdad que tiene una altura impresionante en salto, por eso toma tan bien los remates, bien arriba el golpe. Buscar más rápidamente para la vecina, golpea ahora el capitán Vidales, allá en 4, en la recepción no pudo capitalizar. Precisamente Gómez, otro que también toma muchas atribuciones a la hora del ataque, con buena derecha allí, el capitán de Santa Rosa Volley del 10, ¿eh? Rivera que anota, hablamos de Rivera, Emma está en los controles, ¿eh? Así en la operación técnica, 8-6 arriba Santa Rosa Volley, Rivera con el saque, en la recepción ahí estaba Vidales, otra vez intenta salvar Vidales cuando Blas no podía armar allí en 3, en una posición cómoda para el golpe, punto para Santa Rosa 9-6. Errores en el armado, errores en la coordinación entre los compañeros en 2-21, provoca estos dos puntos seguidos de Santa Rosa. Rivera, la recepción es de González, el que levanta es Vidales, tiene que pasarla nuevamente el número 4 González, arma Palavecino en el ataque, el toquecito de Núñez. Afuera. Punto para 2-21, un toque. continuidad del Estadio Municipal, la Casa del Deporte de la ciudad de Santa Rosa, con buena presencia de público. Espera 5.000, alguna familia ahí de 221 cercana al banco con el mate, y alguno que aprovecha también la tarde. ¿Cómo ha sido el día, no, Emi, no? ¿Nublado, lluvia? Raro. Por la tarde el sol que se hizo presente y ahora un clima muy lindo, mucho short, mucha remera, mucha familia también acompañando con mate. Una tarde bien deportiva esta, ¿eh? Hermosa tarde para venirse con el mate, acompañar a los pibes. Uy, la verdad, fue un día muy raro, frío, lluvia a la mañana, sol, calor ahora a la tarde. 11-7 arriba Santa Rosa con el saque. En la recepción estaba precisamente González. El pase con golpe de abajo era de Moreno. Levanta Palavecino el golpe en posición 3. Era de Parzola. 11-8 arriba Santa Rosa, vole que tendrá el saque ahora en su favor. Y allí va para tomar el saque precisamente número 4 González en 2-21. Camiseta negra con en la espalda con amarillo. Negro, amarillo y blanco, los colores de 2-21. Saque queda corto en la red de González. Anotación para Santa Rosa que se pone 12-8 y tiene ahora en las manos de Palavecino el saque. Santa Rosa que sí tiene libero, que es Gallini, número 14, que está en cancha. La recepción de Vidales, el que arma es las, viene Vidales, golpea a fondo de cancha, se fue largo. 13-8 lo pide precisamente ahí Vidales hacia juez número 1, pero pegó en la línea. 13-8 arriba Santa Rosa, Dani. Parecía que había rozado en los dedos, que era lo que reclamaba el jugador de 2-21. Toquecito de Vidales arriba, viene la defensa al conjunto de Santa Rosa. Sosa que la pasa, ahora lo toma Feito. El ataque, Gallini en la recepción, arma para el vecino, golpea Andrés, ahí va Rondola, punto para Santa Rosa, que lo defendió bien y suma 13-9. Para 2-21, la verdad que muy bueno el bloqueo de 2-21. Saltaron el número 10, Vidales, y Moreno el 9, toda la altura en el medio. Levanta para el vecino, golpea Núñez, largo por el fondo de cancha, venía desde posición 1, se fue 13-10, arriba Santa Rosa, cuenta 2-21, que tienen el saque a Moreno, grandote número 9. Y no es el más alto de todos. Toquecito aprovecha Vidales. Adentro. Un saque sin mucha potencia que Barzola no recepcionó bien. Le quedó servido a Vidales, el capitán, que descuenta 13-11. Moreno, ahora sí, recibe Rivera, levanta Palavecino, viene a golpear precisamente Núñez. Se fue por el lateral 13-12. Errores no forzados le permiten a Escuela 2-21 ponerse a 1. Largos. Largo se les está yendo a Santa Rosa. Tiene que empezar a meterlo dentro del rectángulo. Levanta Barzola, viene para Palavecino, intenta pasarla y lo hace Sosa. Recupera bien 2-21. Toquecito ahí de Núñez. Quedó descompaginado en la defensa 2-21. Aprovechó bien Núñez para pasar con el golpe de arriba. Sumar 14-12. Lo ayudó la red a Núñez, ¿eh? Sí. Porque estaba Moreno esperándolo para recibir. Toca red y cae ahí nomás. Núñez con el saque. Momento de los aplausos, momento del aliento, como es habitual previo a cada saque. Núñez, número 8, el que recepciona es González, el que levanta es las, viene para pasarla incluso con golpe de arriba, no le quedó cómodo a González. Levanta ahora del otro lado, se pega el golpe de Rivera, el capitán por el fondo de cancha, 14-13 en su ataque en posición 4, 14-13 arriba Santa Rosa. Ahora están palo por palo, 1-1, vienen atacando muy bien los dos. Gómez con el saque. Para Escuela 2-21 viene a la recepción Núñez, el que levanta precisamente era Cepeda con golpe de arriba Sosa, ahora viene Vidales el capitán, pega en el bloqueo, no puede mantenerla en cancha Núñez, Dama Caballero, empate en 14, Escuela 2-21 lo iguala ahora. Se recuperó 2-21, un fuerza de confianza, mucha confianza, ahora pide minutos Santa Rosa Volley porque se le acercó y lo logró empatar 2-21. González, el técnico con Lavalle, su ayudante. Fredes es el técnico de Escuela 2-21 que logra una remontada interesante, porque hasta aquí venía 5 en un momento. Lo venía desde atrás, con algunos errores también, aprovechando algunos errores, algunos hierros de 2-21, de Santa Rosa Vole. Bueno, 2-21 logró acomodarse en el partido y ahora lo empata en 14, de ahí el minuto que pide el técnico de Santa Rosa. Retero, indumentaria azul, los colores característicos, el azul, rojo y blanco. de Santa Rosa Vole. Mayoritariamente el azul predomina en la indumentaria del conjunto de Santa Rosa Vole. Azul con la franja, con algún vivo rojo arriba, con algún vivo blanco abajo. El libero con la indumentaria suplente, como es habitual, con blanco. Minuto que ya pasó y el momento del juego nuevamente con Gómez en el saque. Gallín en la recepción, el que levanta, se pega, viene para golpear en dos. Y el punto, Sosa, después del remate, 15-14, vuelve arriba el conjunto de Santa Rosa. La verdad que Moreno fue parte de la gran remontada que metió 2-21. Y ahora sigue todo bastante parejito, ¿eh? Igual tiene, por lo que veo, me parece que tiene un poquito más de altura Santa Rosa que 2-21. Barzola parecía que se iba largo, la puso González en juego. Vidales que venía en el toque, es punto para Santa Rosa. González que le habla a la jueza número uno del partido. Hablamos de Saldarriaga. Pero no. 16-14 arriba Santa Rosa. Con el saque Barzola. Largo. Le gritan, de hecho. No. Y se fue largo nomás. 16-15. Rotación. Y ahora el que tomará el saque es Vidales. El capitán de 2-21. El rubio Vidales. Golpea mano derecha. En la recepción Gallini. Levanta Cepeda. Viene para golpear en dos. Y el remate. Bien en el bloqueo Feito. Sostiene Santa Rosa, levanta nuevamente Cepeda allá para el golpe de Rivera, defiende bien nuevamente, escuela 2-21, uno más. Ay, ay, ay, cuando golpeó a Vidales le quedó arriba a Moreno, que no pudo sostenerle el juego. La tercera fue la vencida y el punto para Santa Rosa. Le venció los dedos a Moreno, la quiso controlar de arriba y le venció los dedos. Gran remate desde Santa Rosa Vole. Sosa con el saque, corto en la red, 17-16. La mayoría de los ataques pasan por el golpe del capitán, número 10, Rivera, en Santa Rosa Vole. Y lo propio para 2-21 con Vidales, son los que toman mayormente los ataques. Feito, le mandamos un saludo al negro Feito, quien habrá hecho grandes transmisiones, ¿no?, de vole. Feito viene en el saque corto, no llegó Gallini, el líbero, punto para escuela 2-21. Recordamos aquellas viejas transmisiones de vole de el negro Feito, ¿no? Escuchamos alguna incluso en la radio. Hay grandes. De los Juegos Nacionales de Vista. Con Daniel Wilberger, a quien mandamos un saludo grande a su familia. Estará acompañándonos seguramente. Gallini la pasa. Ahí está Vidales. Tiene que levantar González. Viene Vidales para golpear el 6. Pega en red. Está precisamente en posición de zaguero. Por eso es que toma la mayoría de las acciones. Incluso, ¿por qué no lo aprovechan a Moreno, no? Que está aquí, por ejemplo, en 4, ¿no? En posición de ataque, de delantero. Pero no. Y Moreno con la altura que tiene podría marcar una gran diferencia. 18-17, Santa Rosa arriba. Rivera cortó, otro más en la red. 18 igual. El famoso saque flotado. El flotadito. El flotadito. El flota por flota. Ahora se vienen quedando cortos los chicos de Santa Rosa por ahí. El flota flota. 2954-31-1007. ¿Estará Rubén escuchando? Saca Blas. El que recibe ahí es Núñez, el que levanta ese peda. Golpea Núñez, largo. Se fue. 19 arriba. 19-2-21, 19-18. Lo dio vueltas, se fue la 2-21, ¿eh? Se motiva. Primera vez arriba en el juego 2-21, ¿eh? En este primer set. Recién comienza esto. Tuvo un inicio muy complicado 2-21. Se acomodó y ahora lo domina. Recibe Núñez, levanta Palavecino, golpea allí en 4 precisamente Núñez otra vez. 19 iguales. Lo empata Santa Rosa que tiene ahora el saque con Pérez. Se arma 2-21 Pérez en el saque. Allí va número 5 en la espalda. Recibe Blas. Ahí está, levanta Blas precisamente. Toquecito de Moreno, no pudo. Levanta Palavecino, ataca nuevamente Santa Rosa con Núñez. Punto, 20. 20-19, no se animó a golpear Moreno, un toquecito lo mantuvo en juego a Santa Rosa que aprovechó y en el ataque convierte el punto número 20 y está arriba. Le quedó para la zurda, muy largo la pelota, entonces tuvo que con los dedos alcanzarla hacia el otro lado. Pérez, que le pegó muy mal a la pelota, sí. Casi que no toca en la red y pasa por abajo. Pegó en la parte baja de la red, para que se dé una idea. González con el saque número 4 de 2-21. Ya el golpe, la recepción es de Rivera, el que levanta es Palavecino, viene para atacar a Núñez, viene Vidales en la recepción, la pasa Vidales a la de arriba Gallini, levanta para Vecino, Vidal les alcanza a tocar, se fue, punto para Santa Rosa. Ya les pedía el toque en el bloqueo, pero no lo hubo toque. Lo gritó como para ver, tratar de confundir a los árbitros, pero no, está muy bien atenta la jueza. Hola, Vecino, Vidales, levanta, Blas, le quedó atrás a Moreno, que igualmente la pasa con un remate débil, levanta para Vecino ahora, Núñez viene en el bloqueo, Escuela 221, Vidales la sostiene el juego, arriba González, viene Vidales, golpea, Vidales, toca en el bloqueo, punto para 221, 21 iguales. Se pone bien parejito este partido, ¿eh? Pasa uno al frente, después remonta el otro, se pasa en la punta ahora en esta parte del partido. Va Moreno. Moreno con el saque corto. Fíjate que el capitán de 221, Vidales, no es de tanta altura, tanto porte, pero tiene buen salto y golpea fuerte. Núñez en el saque para Santa Rosa. Levanta, Blas, viene Vidales, golpea en toquecito en posición 4, no llegaba. Alcanzó a tocar, pero no pudo sostenerla en juego. Rivera, punto para 221, 22 iguales. Lindo pase, ¿eh? Hizo acordar a un tal Javier Weber. ¿Cómo lo ves a Milinkovic ahora en Bake Off? Está con la cocina, ¿eh? Ah, no lo vi. Miralo, le va bien, ¿eh? Está bien con los postres. 2-21 en la recepción, Moreno. Tiene que pasar Vidales porque ya no tiene golpe. Y ahora sí, Santa Rosa levanta para el Vecino. Viene para golpear Sosa, toquecito, recibe bien Moreno. Levanta, Blas, viene para golpear en 6. Viene en el bloqueo, ahí estaba Barrasola. González, Vidales, ¿qué la pasa? Gallini levanta, arma para la Vecino, viene para rematar Rivera. Punto para 2, punto para Santa Rosa. ¿Pasó por abajo? No, Vidales se corre. Se corre Vidales, una lástima, porque había recepcionado bien Moreno. Un punto bastante parejito, bastante largo se estaba haciendo, estaba lindo, pero bueno, se toca 20, en red. 23-22 arriba Santa Rosa con el saque Barrasola, Vidales, levanta Blas. Complicado, Blas ahí en el armado para Feito. Viene para golpear en posición 2, Sosa, punto. La enterró allá en 1. Punto para Santa Rosa, 24-22 minutos. Lupita Escuela, 2-21, se le escapa el partido. A un punto está Santa Rosa Vélez de lograr el primer set. Un poquito de desconcentración, creo, en Escuela 2-21. Pero bueno, tiene con qué. Tiene con qué para poder remontar ahora, ¿eh? Ya estuvo abajo por 5, lo empató, lo pasó a ganar. Sé que ahora puede pasar lo mismo. Y Santa Rosa no se tiene que confiar. Ojo con el saque de Santa Rosa Volley, que viene siendo de lo más débil que tiene. Y le está costando mucha pelota en red por ahora de Santa Rosa Volley. 24-22 puntos para partido. Puede cerrar el primer set, ¿eh?, en su favor el conjunto de Santa Rosa. Aguarda, espera, 5.000 por aquí. Chicos, algunos con algún matecito, refrescándose. Más gente que empieza a llegar aquí al estadio municipal, al gimnasio. Tiene el saque Santa Rosa Volley. Punto para set. Así está Saldarria, bajo el número 1, 17 y número 2, que está abajo. El saque es para Parzola. Número 12 de Santa Rosa. Queda en la red otro hierro. 24-23. Sostiene el punto para el set, pero el saque ahora es para Vidales. Atención. Seguimos con otro set ball. Y ahora viene pelota importantísima para 221. Vidales golpea mano derecha. Parecía que se iba largo. Núñez, incómodo para la Vecina para levantar. Pega Núñez. Bien Vidales en la recepción. Levanta Blas, a ver si es buena. Viene Vidales. Quedó corto, largo allá en el fondo. Gallini levanta. Viene Rivera que la tiene que pasar con golpe de abajo. Vidales. Ay, ay, ay, se confundieron. Se ve. Muy bien, justo se cortó en el momento del punto, cerró, se terminó El primer capítulo, 25-23, lo ganó Santa Rosa Volley. Fíjate cómo lo buscaba el número 10, Vidales, que estaba precisamente en posición de zaguero, en 6, y pasaba, obviamente, bien largo para incomodar el armado, ¿no?, en el ataque para Santa Rosa, y lo hizo las dos veces. De hecho, el punto viene por un error de 2-21, porque Vidales recepcionó bien como zaguero, nuevamente en 6. El tema es que ninguno de sus compañeros tomó nota para el armado del ataque, y la pelota cayó liviana, en soledad. Se encontró con el parque, ninguno de Santa Rosa tomó recibo de que tenía que capitalizar ese segundo golpe, y el punto para Santa Rosa, 25-23, un partido que fue, se emparejó mucho, pero producto también de los hierros, de los errores, ¿eh? Mucho error en el saque de Santa Rosa, que quedaron cortos en la red. A eso le permitió a Escuela 221, me parece, acercarse bastante, que necesita un poco más de puntos de ataque. Vidales es el que toma las iniciativas, ¿no?, es el que toma la mayoría de los ataques. Y que, bueno, esos hierros de Santa Rosa le permitieron a 2-21 acomodarse en el partido y llegar a igualarlo y llegar con chances. Cuando Santa Rosa después como que se acomodó en el cierre, lo terminó capitalizando con un 25-23, que mostró paridad en algún tramo, pero que, creo, a mi entender, lo tuvo a Santa Rosa siempre un poco más en el partido, metido como para justificado, ¿no?, este primer set para el conjunto vestido de azul, rojo y blanco. Sí, principalmente los errores de Santa Rosa Volley vienen desde el saque. Mucho saque en red, mucha pérdida ahí. Y después, Escuela 221 supo aprovechar esos errores con un buen saque. Cuando lo buscó a Moreno con soltura, marcó la diferencia. Igual que Vidales. Vidales suele tomar todo el ataque, como decís. Tiene muy buena altura Vidales. El problema, creo que el problema más complicado que tiene 2-21 es en el armado. A Blas le está costando mucho levantar bien la pelota en los armados, o le está quedando corta o se le está yendo de lugar. Entonces cuesta por ahí, ya que le ha quedado a Moreno un par de veces atrás la pelota. Entonces no ha podido rematar bien. Y lo mismo le pasó a Vidales un par de veces, que terminó pasando directamente con golpe de arriba en vez de poder rematar. Creo que si mejora un poquitito 2-21 en el armado, puede haber una buena diferencia ahí, ¿eh? Recordemos, bueno, muy bien, hay alguna complicación con el tema telefónico, ¿eh?, pero lo vamos solucionando. Segundo set en marcha, otro error en la recepción, no asintió ahí Gómez. Decía, en estos juegos, al igual que en el básquet, se va a ver también este tipo de errores, de complicaciones, porque entendemos también que son chicos que por ahí no están tan habituados a lo que es el juego, como sucede en el básquet, ¿no? Son jóvenes en formación, claro. Entonces sí o sí va a haber errores, típicos errores de la formación. Uno marca por ahí que hay errores y demás, porque bueno, son visibles, y es lo que muchas veces, en muchos tramos del partido, son los que generan los puntos, ¿eh? Pero hay que entender también que estos juegos sirven para eso, para darle rodaje, para dar minutos, para darle juego. En este caso, a los chicos del volei. Levanta Blas. La pasa González. Levanta ahora Palavecino. Viene para el zurdazo. Ahí en 2 y el punto para Santa Rosa. 3-0 luego del remate de Fetter, número 3 de Santa Rosa. 3-0 arriba Santa Rosa volei en el comienzo del segundo set. Dos pequeños errores de Gómez le están cortando dos puntos grandes a 2-21. Palavecino con el saque. Se fue por el lateral. Punto para Santa Rosa, para 2-21, luego del saque, del cierro, en el saque para Santa Rosa. Lo toma González, número 4. Ahí va, levanta el balón, golpea González, mano derecha en la recepción. Estaba precisamente Rivera, viene para atacar. Núñez, Buen bloqueo de Escuela 221 para ponerse 2-3. Uy, imagínate que el bloqueo que acaba de meter Vidales le pegó en el antebrazo. Sí, en el antebrazo, imagínense lo que salta ese muchacho. Y es más o menos como de tu altura, ¿eh? Sí, debe tener mi altura. No sé si eres un chiquitín más bajo. ¿Cuánto me dijo? 1.70. Ahí tienen una referencia. Pala vecino, levanta Gallini, que no, el que sí, la pasa con golpe abajo, ese Rodríguez. Levanta González, arma Blas, le quedó incómodo a Vidales, que igual la pasa. Viene Rivera, levanta Rodríguez, golpeaba allí Núñez. Punto para Santa Rosa, 4-2. Arriba ahora. Luego de ese bloqueo, habla la jueza ahí con Fredes. El punto es para Santa Rosa, el saque es para Núñez. Vidales en la recepción, Blas que arma. Vidales, el capitán golpea largo, se fue por el fondo. Punto, golpeó en la línea, 3-4. Arriba Santa Rosa, vole 3 para Escuela 91, 4 para Santa Rosa. Cobró de 2. De 2, dedos de afuera. Me parecía que había sido larga, por eso cuando lo marco. Levanta allí Palavecino, pasa con golpe de arriba, bien feito. Sostiene Rivera, arma Palavecino, viene con Rivera arriba, pega en el bloqueo, pero cae en el parquet del lado de 221, punto para Santa Rosa, 5-3 arriba. En el pequeño espacio que quedaba entre los dos jugadores de 221, en el bloqueo, ahí se metió y se escurrió la pelota. El saque para Santa Rosa, Rodríguez toca la red, levanta Blas, viene Vidales, golpea, mano derecha, bloqueo, punto. Punto para Escuela 221. Aquí en la cercanía del puesto de la radio municipal. Casi nos tira la mesa de control nuestra. Tendría que haber recepcionado ahí Guillermo Brusa. No se animó a levantar. Queda corto después en el saque. Protegió la consola. 6-4. Sí. 6-4. Se lamentaba el jugador de Santa Rosa porque entendía que por ahí llegaba, pero estaba la mesita. Fetter. Zurdo, él saca. Bien el zurdo, Saque corto ahí, no llegó González. Para recepcionar, 7-4 arriba Santa Rosa, sostiene el número 3, Fetter, el saque. No sé si no es el único zurdo que está en cancha. Ahí va, levanta el balón, golpea con la zurda. Recepciona Vidales, arma Blas, viene para golpear González en 6, viene como zaguero. Recepciona Núñez, levanta Fetter, el capitán, ahí estaba Rivera. Viene en el bloqueo Feito, viene otra vez Rivera, no pudo Feito. Sí, de atrás Blas, levanta Vidales. Ataca González, recepciona bien Fetter, arriba, golpea como zaguero Núñez, punto para Santa Rosa, punto movido, 8-4 arriba. Lindo punto, largo, muy largo el punto, defensa muy buena de los dos, ataque muy bueno de los dos, ataque muy bien, quiso controlar a Moreno desde arriba. Le venció los dedos nuevamente, un gran remate de 2-21. Fetter. De Santa Rosa, perdón. Perdón, Fetter, ahí Blas, ahí Blas. Doble golpe, se le escurrió entre las manos al número 8 de 221 Blas, que es el armador, es el encargado de levantar el balón para el remate. Ahí se le fue entre las manos. Lo que hablábamos con el básquet, los nervios a veces del primer partido también juegan en contra, Sí. Y digo que Blas está bastante nervioso, pobre. Levanta Blas, viene para golpear como Saavedro González, recepción Rodríguez, levanta Palacino, golpea. Bien arriba Rivera, se fue largo, precisamente cayó casi sobre el banco de 221. Qué descuenta, 9-5 arriba Santa Rosa. Poquito largo nada más, No por mucho, pero bien, cruzado. De 5-2. Vidales, Rodríguez, levanta para Vecino, golpea Fetter, recibe allí Gómez, levanta Vidales, la tiene que pasar González, golpe de abajo, arriba. Rodríguez, arma para el vecino, cortito para Pérez, no podía hablar, punto para Santa Rosa, rozó en la red, se ensució un poco ese punto, pero vale, suma, 10-5 arriba Santa Rosa. Lindo punto, lindo el esfuerzo también de los chicos de 221. Rivera con el saque, ahí está el capitán, golpea mano derecha, cortito, otra vez. Qué salto raro que hizo antes de sacar. Sí. Hizo como un doble saltito, como si hubiera saltado una valla. Es raro lo de Rivera, lo del capitán de Santa Rosa, porque a la hora de golpear, golpea fuerte. Pero cuando saca, ya es como la tercera vez que queda corto. Feito, para 2-21. Ahí está Rivera en la recepción. Arma para el vecino. Viene para el remate Núñez. En 4, viene en el bloqueo. Pero luego del bloqueo se fue afuera. Bueno, no, levanta Vidales. 2-21 en el ataque. Ahora para el vecino. Viene para el toquecito. Toca, toca, toca la varilla. Nada vale. El punto es para 2-21, que se pone ahora 11-8. Se puso. Es un tema de satélite, no sé qué onda, pero bueno, me parece que no está llegando bien la señal aquí en el gimnasio. Se está complicando, no sé, hay que ver el techo, qué es lo que tiene el techo. Que nos está impidiendo que llegue bien la señal telefónica y se nos está cortando bastante seguidito. Aquí seguiremos, hay minuto que se ha pedido, charla Fredes, el técnico de 2-21. 13 para Santa Rosa, 8 para 2-21, volvió a 5 la diferencia para el conjunto que dirige González, ayudado por Lavalle. Allí están los dos en el banco de suplentes. Vuelve ya Santa Rosa a cancha. Peter Rodríguez, Peter el 3, Rodríguez el 7, engancha Núñez el 8, engancha el líbero Gallini el 14, el 10 el capitán Rivera y el 9 Cepeda, que acaba de entrar por el 4. Que de hecho Cepeda es el que va a tomar el saque. Allí va el número 9. Cepeda de Lillazo recibe y levanta Feito. El karma es Vidales, viene para pasar con golpe de abajo, pero lo hacía González, pero se fue. La dejó salir Núñez, 14-8. Un poco más amplio este set para Santa Rosa ahora. Cepeda, debajo del aro de básquet, mirá. Cepeda recibe con González, viene para armar Blas. Largo el armado, no alcanzó a tocar allí Moreno. Punto, otro más para Santa Rosa, 15-8, le saca 7 de diferencia en el set. Que ya gana 1-0, recordamos que ganó 25-23 el primero. Ha corregido el tema del saque Santa Rosa y con eso está tomando un poquito más de distancia. Cepeda le pegó con mucho efecto. Lo sigo quemando a los muchachos, por favor. Sí. El tema fue la mano, viste que antes de golpear, la mano ya la veíamos que golpeaba de costado y la pelota salió como con efecto afuera. Dar todo el efecto, toda la combita para que pegue del lado, para que pegue más o menos en dos. Saca González, recibe Rivera, arma Cepeda, el que golpea es Fetter. Viene la recepción Feito, ahí va el capitán Vidales, la pasa Feito con golpe de abajo. Viene Núñez para armar esta Cepeda, viene golpe zurda Fetter. Bien Fetter y viene el bloqueo allí Moreno, pero socorred me parece. El número 9, grandote, número 9, 16 para Santa Rosa, 9 para Escuela 2-21. En el saque ahora Núñez, número 8 de Santa Rosa, golpea con la mano derecha, recibe allí Feito Moreno, largo en el remate, en el derechazo el número 9. Otro punto más para Santa Rosa que llega a 17. Menos mal, estoy viendo que abrieron las puertas. ¿Por los vidrios? Por los vidrios, porque ya rompieron uno. ¿Ah, sí? En la entrada, en calor, los chicos de Santa Rosa Volei rompieron uno de las puertas de acceso. Vidales que la pasa con golpe de abajo, arma arriba Núñez, viene arriba el capitán, golpea, pega en el bloqueo, arma otra vez Vidales, alcanza a pasar Feito, arma Rodríguez, viene el capitán Rivera, punto, punto, punto, punto, punto para 2-21, se fue ancho en el remate, 17-10 arriba Santa Rosa. Mantiene la distancia, por ahora 2-21, tratando de acercarse. Está complicado, un set mucho más claro para Santa Rosa. Recibe Rivera, el que arma ese peda. Otra vez el capitán golpea, recibe allá González, pero fue muy fuerte, mucha potencia en el remate del capitán Rivera. No pudo sostenerla González. 18 para Santa Rosa, 10 para 2-21, que ahora tiene el saque. El conjunto que está al frente en el segundo set, en las manos de Rodríguez. número 7 que ya golpea, toca la red, sí, punto, punto, punto, se ayudó con la red, eso obviamente limitó la velocidad de la pelota, no llegó Moreno, punto 19 para Santa Rosa, nuevamente con el saque, allí recibía González, levanta Blas, González pega como zaguero, largo, parecía que daba en la línea, pero no, punto número 20 para doblegar, 20-10 arriba Santa Rosa. Está pegando bien a la pelota ahora Santa Rosa. Rodríguez, González recibe de arriba, Blas que levanta, viene para el remate de Feito, pegaba en la red, levanta ahora Cepeda, golpea Rivera, recibe Vidales, levanta Blas, viene como zaguero González, otra vez arriba Rivera, levanta Cepeda, bien arriba el capitán, golpea, da en el bloqueo, pero suma, pero cruce, ahí no llegó González para sostener el balón en juego, 21 para Santa Rosa, vuelve 21-10. Está pegando bien arriba las pelotas Santa Rosa en el ataque, tratando de evitar el bloqueo que tiene 2-21, que es muy bueno, y está tratando de sacar fuera de partido a Vidales, que siempre ha sido el arma preferida de 2-21. Moreno que arma firme en el ataque Feito, pero se fue largo, punto 22 para Santa Rosa. Están por aquí los chicos de 5.000, ¿podremos charlar con los chicos de 5.000 en un ratito? ¿Podemos jugar? Vamos a ver si podemos tener el diálogo ahí con los chicos de 5.000 y después obviamente con el resto de los equipos. Pasa con golpe de abajo Vidales, recibe Rodríguez, arma Cepeda, lo busca el capitán, derechazo, adentro, punto, punto, punto. Y lo grita fuerte Rivera, el capitán de Santa Rosa Bode, que se hace el dueño de los ataques del azul. 23-10, está ganando y bien, busca cerrarlo ahora con el saque de Rodríguez. Derechazo que se ensucia con la red, puro Vidales. Punto para Z ahora, 24. Ensució en la red ahí el saque, pero pasó. Set ball Rodríguez. González recibe, arma Blas, viene para Vidales, el capitán que golpea, recibe bien allá Núñez, levanta para la vecina, arriba Rivera, Moreno, levanta ahora Blas, tiene que pasar con golpe de arriba González, otra vez Rivera, arma Núñez, para atrás el zurdazo de Fetter, bien Moreno, de ida y vuelta ahora la pasa González, pero no puede atacar limpio con algún remate, arma Cepeda, busca como zaguero, viene Núñez, adentro desde el fondo como zaguero. En posición 6.25, set para Santa Rosa, vole movido el último punto, 25 para Santa Rosa, 10 para 2-21, 2-0, y lo liquida, gana Santa Rosa, allí ya se están en el fondo de cancha los equipos, vendrán para saludarse, lo ganó bien en el segundo Santa Rosa, vole, lo liquidó, 25-10, fue otro partido distinto al primero, y se queda con la primera victoria de la tarde. El segundo set fue más lo que pensábamos que iba a ser el primero. Lo que empezó a mostrar en el comienzo del primero, terminó siendo este set. ¿Sí? En el primer set lo logró capturar bastante bien este 2-21, pero bueno. Ahora en este segundo set Santa Rosa logró tomar ventaja pegando bien arriba y mejorando lo que fue el saque. Vamos acá a Augusto Rivera, el capitán precisamente de Santa Rosa. ¿Cómo estás, Augusto? Felicitaciones, un gusto charlar contigo. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Todo bien, tranquilo. Bueno, arrancando ganando, importante. Sí, yo creo que arrancar ganando es muy importante. Creo que tendríamos que empezar a jugar mejor. Yo creo que nosotros somos mucho mejores y que podemos dar mucho más. Y que partidos como esto no pueden pasar las cosas que pasaron en el primer set. Es lo que se notó en el segundo, ¿no? Sí, el primero como un poco de nerviosismo, como un poco de ansiedad, ¿no? Los cierres de ustedes los mantuvieron en partido de ellos. En el segundo César como que se calmaron y ustedes ya jugaron a otro volei que les permitió ganarlo bien. Sí, yo tomo parte de la culpa por no tomar en serio estos partidos. Y no estamos acostumbrados a jugar en luz, son cosas que a veces te agarran desprevenido y nada. ¿Cómo viene siendo esta preparación? Contanos un poco de ustedes. Entrenamientos y demás. Nosotros tuvimos unos meses complicados porque nos sacaron ahí donde estábamos entrenando en el Ciudad, y ahora estamos entrenando en la escuela 95, y nos fuimos a acomodar de a poquito y nos preparamos para Necochea, el Open Nico que se viene a fin de mes, y es como el objetivo para este año. Te iba a consultar por eso porque estaban entrenando siempre en la Ciudad, bueno, tuvieron que cambiar ahora, se acomodaron allá en la 95 también ahí. Sí, está perfecto. Nos tratan muy bien y como siempre intentamos dejar todo limpio. Primer objetivo se logró. Primer partido ganar, bueno, y ahora esperar. Ahora esperar resultados y esperemos poder ganar el próximo de manera más fácil. Saludos para quien estamos en vivo para la radio municipal. Un saludo para mi familia, para mi hermano, que siempre me hace el aguante y para mi hijo. Gracias, Augusto. Un gusto charlar contigo. El capitán de Santa Rosa Volley, que se va a encontrar con su con sus compañeros, con el resto que lo está esperando. Y mirá, ahí la clásica, la risotada, ahí, claro. Muy bien, muy bien. Igualmente el capitán, mirá, vos hizo cargo. Es raro que una persona diga, ¿no? Y me parece perfecto, me hago cargo de algunos errores, pero bueno, muy bien, lo cerró bien Santa Rosa. Sí, sí, sí, fue claro, claro superior en el segundo set, más que nada, Es lo que, como decía, es lo que se vio en el primer set, que iba a pasar, que pensamos que iba a pasar, pero lo logró emparejar 2-21, parte por mérito propio y parte por errores de Santa Rosa en el tema del saque principalmente. Y después en el segundo set afinó la mira, mejoró el saque, empezó a pegarle bien arriba a la pelota en los remates, buscando mucho por cuatro, para tratar de tomar esa ventaja. Y a 2-21 se le costó mucho el armado y el bloqueo. El bloqueo en un principio estaba bien armado, y empezó entonces Santa Rosa a buscarle la vuelta a ese gran bloqueo que estaba teniendo 2-21, entonces empezó a pegarle cruzado. Alto cruzado, tratando de esquivar lo que es el bloqueo de 2-21, y lo consiguió. Y de esa manera se terminó llevando el segundo set también, por una gran diferencia. Exactamente. Ahora se está preparando, Santa Rosa sostiene, se va a quedar en el parquet, porque Santa Rosa puede liquidar ahora el pasaje, Juega contra 5.000, claro. Ya estuvo en el triunfo con 2-21, de ganar ahora, esto está definido, y el último definido de los partidos entre 5.000 y 2-21 será netamente para la estadística. Está entrando en calor precisamente el conjunto de 5.000, con una camiseta de fondo blanco, ¿no? Los vivos en azul, puntitos ahí azul con alguna raya verde. Las indumentarias, muy bien los que diseñan las indumentarias. La verdad que sí, me gustan. Todas las camisetas, la verdad que están muy buenas. Lindos diseños, así es. En el momento para 5.000 ahora, que sabe que necesita ganar este punto para después ir directamente a la definición con 2-21. Santa Rosa ya un poco más liberado, alivianado, por decir de alguna manera. ¿Será un momento de pausa? Antes de irnos a la pausa, déjame saludar a un gran amigo, Jorge Braña, que nos está escuchando. ¿El Chapu? Está prendido ahí. ¿Le gusta el vóley? Le gusta el fútbol. Gran jugador de fútbol, gran número 9 de la Liga Profesional de La Barranca. Qué grande, Jorge, un saludo grande. Gracias por estar sintonizando, por estar escuchando la radio. Nosotros hoy nos vinimos al vóley, Tengo que reconocer que es la primera vez que estamos haciendo, personalmente, que estoy haciendo vóley y también aquí con este equipo. Creo que vamos a la altura, si no fuera por los cortes. Estamos. Momento de calentamiento para 5.000, para Santa Rosa Vóley. Vamos con algún tema musical, Emma, para seguir amenizando la tarde. Y buscaremos alguna nota con alguno de los jugadores de 2-21 en la previa de este partido, el segundo del vóley masculino en los Juegos Santarroseños. We'll be right back. Escúchanos desde cualquier lugar en que estés. Radio Municipal Online, www.santarosa.gov.ar. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción. Que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Tomamos desde el estadio. Estamos con Lázaro Vidales, el capitán de 221, que recién terminó y ahora, bueno, espera. ¿Cómo estás, Lázaro? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo bien? Te pido que te acerques un chiquitín. Ahí está. Bueno, contame un poquito el partido, ¿cómo fue? Ah, bastante bien, porque el equipo es improvisado, no tenemos un central novino y dos chicos que son como los que mejores juegan. No pueden venir porque jugaron en la Argentina el año pasado. Claro. Y nada, el equipo es como improvisado, pero bastante bien. Bueno, es un poco también la premisa del torneo, ¿no? El darle el lugar o darle el rodaje, los partidos a los que por ahí no están tan habituados a jugar. Entonces, sí. Bueno, puede que pase estas cositas, ¿no? Sí. Igual, contanos un poco de vos. ¿Cuánto hace que jugás? ¿Cuánto hace que estás con el vole? ¿Que estás con 221? Juego los 9 y siempre juego en la 221. Y también estuve en la selección, pero yo no juego en la Argentina, así que por eso estos juegos los puedo jugar. Ajá. Y ahora, bueno, esperar a ver qué va a pasar con este partido. Sí. ¿Con la ansiedad, con ganas? ¿Cómo lo llevaron? No, bastante bien, porque desde un momento sabíamos que el equipo no era el equipo que con el que estamos acostumbrados a jugar y que podía pasar cualquier cosa. El primer set es como que lo tuvieron ahí, sí, y a tiro, en el segundo fue otra cosa. Sí. Otro partido, no se pudo hacer lo del primero. Sí, sí. ¿Cómo fue la charla allí en cada minuto con el técnico? No, Martín, el técnico, nos iba dando indicaciones, pero nada, que dentro de todo estaba bastante contento con el resultado porque... Por complejo porque el equipo lo improvisamos ahora y nada, bastante bien. Más allá de este torneo, de estos juegos, ¿cómo es el desarrollo del año para vos, para 2021? Nosotros entramos todas las semanas, tenemos fecha casi todos los fines de semana, en Sub-16 y Sub-18. ¿Con el provincial? Sí, en Racing, en Hacha o acá, en la 21. O sea que todos los fines de semana están con la actividad, sí, casi jugando siempre. Prácticamente. ¿Este fin de semana jugaron? Este fin de semana no hubo entrenamiento. Con descanso. Bueno, y ahora esperar a ver qué va a pasar acá, sí. ¿No? Haciendo un poquito de fuerza para 5.000, así después del fin de mano a mano, ¿no? Sí. Qué grande. Che, ¿saludos para? Saludos para mi mamá que está allá. Vino, te sacó una foto ahí. Sí. Qué grande. Bueno, saludos. ¿Y a quién más? A mi abuela. A la abuela. Grande. Bien ahí, capitán. Gracias por los minutos. Gracias. A seguir descansando un poco y a mirar el partido. La palabra de Vidal es el capitán de 221. Ya se van preparando, 5.000 con Santa Rosa. Hay una foto ahí que están tomando los chicos de Club Volley 5.000, que sostiene la similitud de color con el azul, y con el blanco. Como la camiseta de 5.000 tiene ese fondo blanco con los puntitos en azul y las rayas, los destellos en verde también, azul y verde. Ahí está la diferencia con la camiseta de Santa Rosa, que en su mayoría tiene azul, tiene como el fondo azul y el rojo arriba en el hombro izquierdo y abajo en la parte derecha el blanco como para identificar. Y aquí están los dos planteles, ya hablando con sus técnicos, en el caso de Pamela Montes, de 5.000, allí con los últimos detalles. Santa Rosa y la posibilidad de liquidar ya esta tarde de volei. Te digo que quiero una camiseta de Santa Rosa volei. ¡Epa! ¿Eh? Me gusta. ¿La de juego? Me gusta mucho, ¿eh? La de juego. Sí, me gusta mucho. La azul, más que la blanca. Tendríamos que conseguir alguna para poder sortear. Me gusta. Muy linda. Muy linda. Igual que te digo que me gusta mucho la alternativa a la que tiene el libero. Sí. De 5.000. Me gusta también. Gandhi, el número 13. Me gusta, ¿eh? Ojota. Santa Rosa. Tienen los mangazos por acá, pero bueno. Sí, Santiago Mangoni. Santa Rosa 2-21, el partido que vimos recién, victoria 2-0 para el conjunto de Santa Rosa Volley. Ahora 5.000 Santa Rosa Volley, cierra 5.000 2-21. Mañana Gracias, Emma. Justo estábamos por dar la información de voley femenino, que juega mañana. Hoy se define masculino. Si gana Santa Rosa, ya obtiene el pasaje. Mañana femenino, tiene mucho más equipos y tiene más desarrollo. El voley femenino se juega en el Zoom del Plan 5.000. Arranca también a la hora 18, dos zonas. En la zona A está Unión 221, 5.000 y San Martín. Zona B, que comparten filial Santa Rosa y el Club Argentino. Juegan en dos canchas, cancha 1, cancha 2. En cancha 1 va a estar jugando la zona A, en cancha 2 juega la zona B. Y la definición, la final, se dará el día miércoles. Miércoles 9, también en el 5.000, la definición del voley femenino y saber quién es el conjunto, ¿no?, femenino que obtiene el cupo para los Juegos Deportivos Pampeanos. El fútbol arranca también, pero arranca mañana. Tendrá su desarrollo con los equipos aquí en el estadio municipal, ¿sí?, en el sintético, donde habitualmente se juega hockey. Bueno, también habrá fútbol. Día martes con el desarrollo de las zonas. Son 1, 2, 3, 4, 5 zonas distribuidas, 3 equipos en cuanto a masculino, una zona única de 3 equipos para el fútbol femenino. Mañana martes se desarrolla todo lo que tiene que ver con fase de grupos. Y el día miércoles ya con finales. El día miércoles se define la final de fútbol femenino a las 18, luego a las 19 las dos semifinales del fútbol masculino y la final del fútbol masculino a las 20. ¿Estaremos el miércoles aquí? El miércoles vamos a estar acá, firme como rulo de estatua. El miércoles estamos acá. Quietitos acá. Para el fútbol. vamos a utilizar también un tramito de horario de Daniela por la tarde para contar a ver cómo se define el fútbol. La primera transmisión de fútbol, o sea. Será la primera de fútbol también, exactamente. Aquí, encargado del saque, es 5.000 quien ganó el saque y tendrá en las manos de Lobos, número 1. Lobos, el 13, Gandhi. Está en cancha el 2, Santos. El 7, Ríos, que es el capitán. El 10, Lastra. Y el 12, Galán. Saque largo, precisamente, de Lobos. Se fue por el fondo de cancha. Primer punto del set. Primer punto del juego para Santa Rosa Volley, que tiene a Rivera, el capitán. Rodríguez, número 7. Sosa, el 11. Gallini, el 14, líbero. En el saque, precisamente, se pega el 9. Está Núñez, el 8. Allí levantan, buscaban el remate. Ríos, el capitán. Punto para Santa Rosa, 2-0. Arriba el conjunto de Santa Rosa Volley, que recordamos recién le ganó también 2-0 a Escuela 221, que ahora espera. Aguarda por el tercer partido. El saque para Cepeda. Santa Rosa Volley y el saque. La recepción era de Ríos. El que levanta es Lobos. Ríos con golpe de abajo la pasa. En posición 6 la defensa. Y luego el armado. La defensa fue de Núñez. El armado fue de Cepeda. El ataque de Rivera que dio en la red el capitán. Primer punto en la tarde para 5.000. 2-1 arriba Santa Rosa. Golpeó bien arriba, pero el efecto que le dio a la pelota no alcanzó a cruzar la red. Ríos con el saque para 5.000. Recepción a Núñez. El que levanta es Cepeda. Bien, con golpecito de arriba Sosa la pasa en la defensa. Santos. El que levanta es Lobo. Santos. Dio el bloqueo. Para mí dio el bloqueo. Pero no. No, pasó limpita. Para mí había rozado. Me dio la sensación de que había rozado. 3-1 Santa Rosa. A mí de este lado me dio que había pasado limpita. Ah, me había tocado. Tenés razón. Rivera con el saque. 3-1. Recibe Gandhi. Recibe Gandhi. Ríos. La tiene que pasar Lobos. Rodríguez. Levanta. Se espera. Arriba Núñez. Bloqueo. Pero pasa. Venció el bloqueo. El remate de Núñez. 4-1 Santa Rosa. Sigue golpeando bien arriba Santa Rosa, como en el final del partido contra Escuela 221. Y eso marca un poquito la diferencia, ¿no? El pegar bien arriba, pasa la pelota por arriba del bloqueo. En este caso hubo dedos, pero quedó ahí. Cayó muertita la pelota. Rivera, el capitán. El que recibe Santos, el que levanta. Lobo viene para el remate. Santos. Punto. Se fue por el fondo, punto. En la línea allí del fondo el remate de Santos, 4-2, y recupera el saque ahora el conjunto de 5.000. Lastra, el encargado, con el saque, mano derecha. Lastra, Rivera, levanta, Cepeda, quedó corto Núñez en la red, le quedó atrás a Núñez cuando venía para atacar en posición 4, quedó en la red 4-3, Santa Rosa arriba. Se movió hacia 4, tuvo que retroceder hacia posición 5 para poder rematar con brazo hacia atrás. Muy complicado y lo terminó dejando en la red. Rivera, levanta, Cepeda, allá, en 12, el que golpea es Sosa. No pudo en el bloqueo, 5.000 puntos para Santa Rosa, que recupera el saque, 5-3 arriba. Muy bien ese remate, bien arriba, cruzado, abajo. Rodríguez en la red, el número 7. Tuvo una buena cosecha en el segundo set con 2-21, ¿no? Con muchos puntos seguidos. Aquí sí. Se quedó corto ahora. En los anteriores contra 2-21 también red. Tocaba red, pero pasaban. En sí. Este caso tocó red, pero quedó del lado de Santa Rosa. Allí la jueza Dicitti estaba mirando el tema de cómo estaban las posiciones en 5.000. ¡Arriba! ¡Punto! La entierra Núñez. En soledad, sin bloqueo, el número 8.64, Santa Rosa arriba. Lindo bloqueo, lindo punto, porque golpeó firme, solo, sin bloqueo, la enterró en el parquet. Sosa, el número 11 con el saque para Santa Rosa Volley. El que recepciona ese Ríos, el que levanta es Lobos. Viene Gandhi, con golpe de arriba la pasa Núñez en la defensa. Levanta Cepeda, con golpe de abajo la pasa Barzola. Lastra. Arriba Lobos, Gandhi, viene en el bloqueo, Barzola. Tiene que pasar Lobos ahora con golpe de abajo, sí, y se arma ahora el ataque. Rodríguez levanta, Cepeda, viene por el centro en 3. Barzola defiende bien, 5.000, pero no la pudo sostener para el ataque, 7-4 arriba. Parecía que iba a golpear más firme. Amagó que iba a pegar firme, arriba, y la terminó pasando suavecita, tranqui. Casi no le sale. Sosa. Arriba Santa Rosa, volley. Recibe Ríos, levanta Lobos, viene para golpear en dos Santos, queda en la red, 8-4. Santa Rosa que está firme, ¿eh? Es una ventaja, más después del segundo set, ¿no? Donde se agarra ritmo, ya está en partido Santa Rosa, 5.000 que viene frío porque estaba descansando. Tiene que armarse en el partido, Lobos incómodo, la pasa así 5.000, arma arriba, se peda bien, venía Rivera, ¿no? En el amague, se confundieron. Entre Rivera y Sosa, el que terminó pasando con golpe de abajo, el que terminó golpeando con golpe de abajo fue Sosa, pero no pasó, quedó en la red, 8-5. Se pegó mal de abajo. Santos con el saque. Recibe Núñez, levanta, se pega, golpea Núñez. Bien, bien, bien en la defensa Galán, pero se fue largo. Incluso sobre el banco, punto para Santa Rosa. Golpeó firme Núñez ahora, que es el que está tomando los ataques. En Santa Rosa volei. Acá no hay mucho espacio como para poder ir hacia el costado para recuperar una pelota. Así que donde rebota hacia el costado, muy difícil de recuperar. Lobos, el toquecito allí en posición 4, Ríos, levanta para Rivera. Punto, punto, punto, punto. La entierra Rivera. En posición 4, el capitán. Minuto que pide Pamela Montes. 10 para Santa Rosa, 5 para 5.000. No le están yendo a buscar con el bloqueo a ninguno de los chicos de Santa Rosa con 5.000. Entonces sí, llega muy claro, muy fácil a rematar a Rivera. Y es un arma muy importante para Santa Rosa. Y está pegando bien arriba de nuevo, ¿sí? Rivera, entonces marca la diferencia. Pega bien arriba, sin ningún tipo de obstáculo. Entonces a 5.000 se le va a complicar si no empieza a apurarlo o a presionarlo o a mostrarle alguna insinuación de bloqueo, porque queda muy libre Rivera para poder encontrar. Le pega muy fuerte, ¿eh? Sí, dos remates tuvo libres que le podemos contar. Uno de Núñez, otro de Rivera, que encima golpean bien y tuvieron libertad. No hubo defensa, no hubo bloqueo. Las pelotas ingresaron con total comodidad, golpearon con total comodidad en el parquet de 5.000. Allí habla DCT, juez número 2 con Montes. Viene incluso ahora a hablar con Lobos, número 1 de 5.000, que viene a hablar con la jueza Saldarriaga, juez número 1. Es un tema con el golpe de abajo. Sí, parece marcaban ahí, sí, le marcaban recién un tema con el golpe de abajo que parecía más llevadita que un golpe. Arriba Lobos, intenta el toquecito Ríos en 4, queda en la red, 11, llega al punto 11, le saca 6 de diferencia. Santa Rosa a 5.000, el saque de Núñez, viene en el saque, Santos levanta Lobos, viene para pasar de arriba Galán y ahora se arma, se pida gordito, toquecito de Barzola, bien Lobos. Arriba otra vez Ríos, Lobos, que golpeó incómodo el habitual armador. No alcanzó a pasarla, se quedó incómodo allí en posición 2 para lo que fue pasar la pelota. Punto para Santa Rosa. Lobos quiso armar para su compañero le quedó incómodo, volvió a armar, pero armó para Lobos. Arma Lobos, golpea Ríos, recibe bien Sosa, arman y el pase con golpe de abajo de Rivera. Ahora sí, Lobos. Para Gandhi, con golpe de arriba que la pasa, Cepeda, Rivera, el golpe sin tanta potencia, lastra el Lobo, levanta para el 7, para Ríos, se va por golpe en la raya, sí, punto número 6 para 5.000, el capitán que anota allí en posición número 4, sobre la raya, punto número 6, 12-6 arriba Santa Rosa. Ahora le pone el turno en la red. 5.000 a Santa Rosa, vamos a ver si empieza a presionar un poquitito con el bloqueo, ¿no? Porque ahora tenemos al número 10 y el número 7, que son quizás de los más altos que tiene 5.000, a ver si empieza a bloquear un poco más, a sentirlo un poquito más incómodo a Santa Rosa. Y bien Lobos con el armado también, ¿eh? Sí, Cepeda, viene Rivera. No. Dios la varilla. Número 7. Bien Lobos en el armado de 5.000, es el que toma obviamente la iniciativa a la hora de armar el ataque, y se pega el 9 en Santa Rosa. Ahí está perfectamente. Saque. Quedó largo, se la dejaron para el toquecito de Barzola. El saque había sido bueno, complicada en la recepción en la defensa Santa Rosa. le quedó en el ataque a 5.000 que no lo pudo aprovechar y se la dejó cortita a Barzola, que con otro toque sí. anotó el punto número 13. Allí está Barzola con el saque. Arriba Lobo, viene como central Lastra. Se animó a golpear Lastra, intentó con el toque también. Otro punto para Santa Rosa que se escapa. Barzola con el saque. Queda la red. 14 para Santa Rosa, suma el punto número 8-5000 que ahora en las manos de Lobos tendrá el saque. Vamos a ver qué hace Lobos con este saque. Tiene que buscar profundo o cortito. Hasta acá el saque corto le viene funcionando muy bien a 5000. Rivera complicado, ahora la pasa con un golpe. Santos levanta Lobos, tiene que pasar de arriba a Ríos, incómodo. Gallini levanta, se pega, viene Rivera. Lo quedó, pero adentro, punto. Firme Rivera arriba, venció el bloqueo, llega 15 Santa Rosa Volley. Pero bien, bien 5.000 está empezando a bloquear un poquito más, le está mostrando que tiene bloqueo a Santa Rosa, entonces Santa Rosa no se puede confiar tanto. Igual, la pelota viene arriba, golpeada por Rivera, es difícil de defender. Problemas en la rotación de 5.000, por eso hablan con T-City, problemas en la rotación ahí de 5.000, punto para Santa Rosa. Lo doblega, 16-8. Cepeda, nuevamente con el saque. Largo allá en el fondo. La dejó salir Santos. Llega a punto número 9, 5.000, que ahora recupera el saque en las manos de Ríos. El capitán, número 7. Así golpea precisamente Ríos. Recibe Gallini, levanta, se pega, viene para Sosa, queda en la red, punto número 10, para 5.000. Se le escapó, se le escapó a Sosa, le erró a la pelota. Como que quedó largo, parecía, ¿no? Sí, sí, quedó largo, alcanzó como a rozarte, digo, a la pelota y pegó en la red. Ríos, nuevamente con el saque, corto, no tuvo la misma vehemencia, la misma potencia que en el anterior. Recupera el saque y en las manos de el otro capitán de Rivera. El conjunto de Santa Rosa número 10, Rivera. Saque de potencia para Rivera, golpea firme, punto. Punto de saque, el primero de la tarde en las manos de Rivera. ¡Ey! De la tarde. Mucho efecto esa pelota, ¿eh? Muchísimo efecto le puso. Parecía que se iba largo y de repente bajó de golpe. Así. Otra vez con otro de potencia, Rivera, rosa en las manos de Santos, punto de saque, otro más, el segundo consecutivo. Este no cayó directo, rozó ahí Santos el número 2 de 5.000. Va con el tercero, va Rivera, otra vez potencia, no, quedó en la red ahora, no fue el tercero nomás. El tercero fue la vencida. Le pegó mal a la pelota. Se escuchó en la mano. Lo volteó cuando estaba abajo la pelota. Claro, se escucha la cachetada. 19-11, el saque. Levanta, se pega. Atacan dos ahí, Sosa. Bien Ríos en la defensa. Levantaba Galán, pero hay punto para Santa Rosa. Hubo doble golpe, me parece. 20 para el conjunto de Santa Rosa Vole. ¿Qué pasa, Brusa? Que está chusmeando ahí promiedos. 1-1 Estudiantes con Banfield. ¿Y el gol de Banfield qué lo hizo? Nadie. No lo hizo nadie. Saca Rodríguez. Otra vez adentro. Punto. Uno más de saque. Parece que hubieran pegado un tiro a esa pelota. ¿Viste cómo cayó? Sí. Parecía que se desinflaba. Rodríguez. Recibe Lastra, arma Lobos, el pase es de Ríos. Rivera, la levanta, se queda bien arriba, Núñez, punto. Núñez golpea firme en posición 4 sobre la línea. 22 para Santa Rosa, 11 para 5.000. Muy bien armada esa pelota, bien alta. Un poquito pasada, pero llegó Núñez. Rodríguez levanta y Lobos la pasa Galán, pero hay punto. Punto 23, otra infracción, otro error en 5.000. Otro le cobró la famosa llevadita ¿Te acuerdas cuando te enseñaban? Sí, sí. Decía, no tenés que llevar la pelota, tenés que golpearla con los dedos. Rodríguez recibe Ríos, levanta Lobos, viene para pasar de abajo Santos. Fetter espera arriba, Núñez, punto, punto, punto. Capitaliza todo Núñez en 4 para que la pelota caiga ya en el rincón en posición 5.24, punto de set para Santa Rosa Volley. Cuando Cepeda arma arriba, bien alto, es punto casi cantado, te diré. Lobos, Santos que golpea, recibe bien Rodríguez, levanta Cepeda, Fetter zurdazo. La defensa es de Ríos, levanta Lobos otra vez con Santos incómodo, de espalda. Ahí viene Cepeda, levanta incómodo Núñez, quedó corto. Venía a la carrera Cepeda para intentar levantar, lo hizo, pero no tuvo la altura necesaria para que Núñez golpeara. Igual lo hizo y quedó en la red 24-12. Le quedó atrás, entonces tuvo que hacer un gesto del brazo hacia atrás y se le complicó muchísimo. Cepeda para sola en las manos de Gandhi, se va afuera. Punto 25. Dama, caballero, señora, señor, familia de Radio Municipal, 25 para Santa Rosa Volley, 12 para 5.000, se fue el primer set, lo ganó bien Santa Rosa. Claro, dominador Santa Rosa, muy efectivo, golpeando bien arriba, a 5.000 le faltó un poquito más de bloqueo, cerrarle un poquito ahí, un par de distracciones en los golpes tuvo 5.000, pero bueno, claro, dominador, muy superior Santa Rosa sobre 5.000. Tendremos momento para algún temita, alguna canción para seguir acompañando la tarde. Nosotros obviamente nos acomodamos, esperamos el comienzo del segundo set. Está ganando parcialmente Santa Rosa Volley, ganó 25-12 el primero, busca cerrarlo en el segundo y sellar la clasificación. Tomar el boleto que lo deposite luego en los Juegos Deportivos Pampeanos en vivo a través de Radio Municipal Santa Rosa. La tuya, la que te acompaña siempre con Emma Rivera que le pone play y hace sonar los parlantes en el auto, en tu radio, en tu casa, en el trabajo, estás caminando, estás corriendo, estás en el gimnasio, estás haciendo los deberes, estás estudiando, se te viene algún parcial complicado y estás escuchando Volley a través de Radio Municipal Santa Rosa. La música que te acompaña en la tarde de este día lunes con los Juegos Santarroseños. Verlo otra vez, aunque sea una vez y que no sea en un sueño. Que la gilada me deje de llamar Fontanet, deme Santos Fontanet, que la papada no me crezca más. Que se acaben los vivos, los idiotas, el hambre o esta política, que es más o menos lo mismo y ya no da para más. El mensaje es para Dios, nos llevamos a San Pedro de la puerta de tu cielo y no lo vamos a soltar ni a matar. Solo nos cansamos de rezar por milagros. Un par de centímetros más, un minuto real de felicidad. Poder ver crecer a tus hijos como si fueran míos. Explícame qué pasó con mi vida, que me siento tan viejo ya. No existe mayor verdad que mirarse a uno mismo. Verlo otra vez, aunque sea una vez y que no sea en un sueño. Oh, cuando fumo sin asco. La muerte o estos políticos, que son más o menos lo mismo, ya no da para más. Nos llevamos a los dos, a San Pedro y al que cobra los peajes de la puerta de este infierno, y no nos vamos a soltar ni a matar. Solo nos cansamos de reclamar por milagros. Un par un minuto real de felicidad. estamos desde la Casa del Deporte de la ciudad de Santa Rosa, desde el Estadio Municipal. Ya comenzó el segundo set, 2-2. Están igualados en el comienzo del segundo. El golpeo de Núñez. Punto para Santa Rosa, la entierra Núñez. Desde posición 4, 3-2 arriba Santa Rosa, que sostiene el saque en las manos de su capitán, de Rivera, que habló recién con nosotros, ¿eh? Habló también Vidales, y luego buscaremos la palabra de algún jugador de 5.000 también, para tener su testimonio, su momento. Rivera con el saque, el número 10 de Santa Rosa. Recibe de arriba Santos, levanta Lobos, golpea incómodo Galán. Le pegó creo que prácticamente con la muñeca casi. Punto 4 para Santa Rosa, 4-2 arriba. Muy bueno el marco de público, ¿eh? Obviamente no está lleno total, pero se ha acercado bastante gente aquí a observar este partido. Lobos, Ríos, golpea incómodo, Cepeda levanta, Rivera, Núñez, ay, ay, ay, largo. Había golpeado bastante bien, pero se fue largo, 4-3, Santa Rosa arriba. Largo, te diré. Bastante, bastante largo, casi contra la pared. Golpea firme Núñez, ¿eh? Estamos a unos 3 metros de la línea nosotros, ¿eh? La pared de la línea... a unos 3 metros aproximadamente desde ese lado. Bien, en el saque ahí Ríos lo pudo Gallini. Cómodo a la hora de la recepción para igualar. El capitán nuevamente con el saque, el capitán de 5.000, Ríos, número 7. Golpea con la mano derecha a Núñez. Ay, ay, ay, casi se le escurre, la levanta, se pega. Igual Núñez la pasa. Gandhi, Ríos, Santos, el bloqueo arriba. De Rodríguez levanta, luego viene Santos, Gallini, Rivera levanta, arriba Núñez, viene la defensa Ríos, levanta, luego viene allí en 2. ¿Qué pasó? 5-4 puntos para Santa Rosa. Llevadita de Lobos. En el armado, sutil, leve, imperceptible casi. 5-4 Santa Rosa, Rodríguez. Santos levanta Lobos, viene para golpear el fondo de cancha, punto, cuando el remate venía de Lástara. 6-4 arriba Santa Rosa, se fue por el fondo. Nuevamente Rodríguez, número 7 de Santa Rosa, el que recibe a Ríos. Levanta Lobos, viene. El remate de Santos quedó cortito, era toquecito. Rivera desde zaguero en posición 6. Se le escurre entre las manos a Gandhi, el libero de 5.000. Punto número 7 para Santa Rosa. Remate fuerte, ¿eh? Gandhi lo quiere parar, o sea, no parar. Quiere golpear de arriba y se le escurre entre medio de los dedos. Lobos levanta, viene Santos en la red, todo red. En el remate para llegar a 8, para estirar la diferencia. Uno más para Rodríguez, número 7. Recibe Ríos, levanta Lobos, no, la pasó Lobos, toquecito, bien Cepeda, tenía Rodríguez, golpea Rivera, Gandhi, lo pudo levantar luego Galán, Gandhi que recibió, pero no pudo encontrar contacto con su compañero, punto número 9 para Santa Rosa, que sostiene el saque y estira diferencias. Ríos, Lobos, viene para golpear en posición 2, el bloqueo. Pasa por abajo de la red precisamente Galán cuando atacaba el balón. 10-4. A poquito, punto a punto. Sigue estirando Santa Rosa. Ya llegó a 10, le saca 6 de diferencia. Rodríguez nuevamente con el saque. Allí va en la recepción Santos. Lobos, que arma de abajo. Viene Santos, golpea en 4, recibe ahí. Rodríguez, Rivera, levanta para Núñez, punto de Núñez, punto de ataque de Núñez. Cuando Santa Rosa pega bien arriba, es muy difícil, es letal. Muy difícil de contener, ¿eh? Es letal. Cualquier jugador de Santa Rosa que pega bien arriba, muy difícil. Estaban los chicos de Beach Volley recién aquí al ladito, que fueron los que se retiraron. Ah, bien. Que obviamente aprovechan ahora el clima, ¿no? Y la cancha de Beach que está al ladito de la cancha de hockey. Estaban, de hecho, entrenando cuando llegamos. Minuto pedido por Montes. Llegó a 12 Santa Rosa, 12-4. Un set mucho más dispar, ¿eh? Un set totalmente distinto al primero y se notan claramente las diferencias en el juego y en los puntos. Mirá, ya le sacó 8 ahora en este tramo de partido Santa Rosa a 5.000. Como pasó en el partido anterior, Santa Rosa toma rápido gran distancia y trata de mantenerla ahora. Por más que sea palo por palo, trata de mantenerla, total sabe que le sirve. 8 puntos de diferencia y lo quiere liquidar ahora. Ya nomás, que se termine lo más rápido posible. Y bueno, ya a 5.000 le está costando un poquitito el remate, ¿no? Definir la jugada. Ha mejorado bastante en defensa, pero el momento de definir la jugada le está costando un poquitito. Pero bueno, como hablábamos, todo esto es cuestión de aprendizaje. Están en una etapa de crecimiento los pibes, donde están aprendiendo. Entonces, este tipo de eventos y de torneos les sirve a ellos muchísimo. Muchísimo el nerviosismo, empezar a controlar todos los nervios de un partido, por los puntos, por un torneo. Y esa experiencia es la que vale, la que sirve, la que ayuda, la que hace crecer al deportista. Me decían los chicos que mañana con el vóley femenino incluso se puede llegar a definir mañana. Se podría adelantar y definirse mañana, si es que los partidos quizás van rápido, ¿no? Y si ya el tema horario, quizá mañana allí en 5.000 se adelante de lo que sería final y ya se define mañana, no el día miércoles. Obviamente todo depende de cómo se vayan llevando a cabo los juegos, ¿no? Los partidos. Núñez, que golpea bien Ríos con las dos manos, recibe abajo el lobo, levanta, queda corto Núñez, que intentaba pasar. Toca red precisamente 5.000 cuando va en la defensa. 13 para Santa Rosa, 5 para 5.000. Galán tocó red ahí. Evitan la caída después del bloqueo y le cobran esa infracción. En el saque Fetter, zurdo número 3, que ya golpea. Tiene acción, levantaba ahí Lastra, levanta Lobos Gandhi de arriba. Recibe Núñez, levanta Cepeda, viene Núñez, le quedó bajo. Un golpe bajo, la pasa Santos. Lobos arriba, viene desde atrás el capitán Ríos, viene en la defensa, Fetter levanta Cepeda, golpea a Núñez, punto, punto, punto, punto, punto, no alcanzó a defenderlo bien Ríos, punto número 14 para Santa Rosa. Somos muy reiterativos, pero cada vez que pega arriba Santa Rosa es muy difícil de contener. Esta vez era un poquito más incómoda porque venía de atrás el brazo. Sí, el golpe fue un poquitito medio retrasado el golpe, pero funcionó. Fetter, casi se le escapa a Lastra, tiene que pasar con golpe de abajo el Lobos. Fetter, levanta Cepeda, viene Núñez, punto, punto, punto. Intentó defenderla con el pie Lobos. Núñez, cuando se arma, cuando tiene la bola bien arriba, cuando ataca con todo, ataca pleno, tiene un fierro en la mano derecha. Tiene un cañón, te digo, la verdad es pobre de que te le toque recibir ahí. Puede ser muy duro un golpe de esa pelota, ¿eh? Núñez el protagonista en este segundo juego. En el primero Rivera fue quizá un poco más destacado. Están las luces encendidas en la tarde-noche de vóley en el Estadio Municipal. Tiene que pasar incómodo. Doble golpe allí, incómodo. Galán, el número 12, frente a su banco. Viene ahí con el aliento, con el aplauso. Está Lastra. Punto número 16 para Santa Rosa, que tiene en el saque a Fetter. Recibe Ríos, levanta precisamente Mamani, golpea Santos, Cepeda levanta, la busca Rivera, punto, punto, punto, punto, punto, punto del capitán Rivera viniendo como zaguero en posición 6, punto número 17 para Santa Rosa. Muy claro el ataque, muy claro el ataque de Santa Rosa Volei en este momento. Todo lo que ataca lo convierte, Fetter saca. Ríos recepciona arriba, levanta Mamani, viene Santos, toquecito Núñez. Cepeda que arma cortito ahí para Pérez, muy cortito, muy arriba Mamani, la tiene que pasar Santos. Se confundió Santos, pensó que el que venía desde atrás era precisamente Lastra, la iba a pasar. Esa confusión generó el punto número 18 para Santa Rosa, que se encamina y va rumbo al 2-0. Le sacó 13 de distancia de diferencia Fetter. Nuevamente sostiene el zurdo, el saque allí va con el golpe. Ríos levanta Lastra, viene Santos, tiene que pasar con golpe de abajo. Fetter levanta Cepeda, viene Fetter para golpearle el zurdo. Ríos, Mamani le quedó atrás. Otro doble golpe le había quedado atrás ahí luego de ese armado en el ataque. 19 para Santa Rosa, 5 para 5.000. Cerca de liquidarlo ya Santa Rosa. Mucha diferencia de puntos, está muy confiado y además tiene muy buen saque Santa Rosa en este momento. No caer 5.000 a seguir en el partido. Lastra la recepción, levanta Mamani, venía Santos. Gandhi que la pasa con golpe. Fetter levanta, se espera, viene Rivera como zaguero. No pudo Rivera después pasarla. Rosén Rivera, Lastra la sostuvo en el juego. No pudo después Gandhi pasarla con el golpe. La cuestión es que el punto número 20 ya es efectivo para Santa Rosa. 20-5. Con Peter en el saque, Ríos recepciona arriba, no pudo armar Lázaro, la pasa con un toquecito. Oh, ese toque dejó incómoda la defensa de Santa Rosa. Punto número 6, y movió el goleo 5.000. La gran Weber hizo. Sí, ese venía, movimiento lo creó... De espalda, venía de espalda y Javier. Ya venía de incómodo, y ese toque igualmente tuvo fuerza para ser punto. Barra. El número 3, con mucha vehemencia, con mucha fuerza. ¿Viste cuando en la play llenás la barra? Bueno, este también. Barra, llenó la completa. Barra completa. Mucho saque, se fue por el fondo de cancha. Núñez, saque de potencia de Núñez. Queda en la red. Pegó en la faja superior y la devolvió con una fuerza la faja. 21-7, se prepara 2-21 para el próximo juego. El tercero, Santos, incómodo. Pérez para recibir. Saque incómodo. Nuevamente en el saque. Recibe Rivera. Levanta Cepeda. Toquecito de Pérez. Bien Ríos. Gandhi que la pasa. Fetter. Cepeda. Pérez. Bloqueo. Arriba Cepeda. Fetter que levanta. Rivera que golpea. Bloqueo otra vez. Punto, punto, punto, punto, punto. Le puso una pared, 5.000 en los dos ataques y capitaliza un nuevo punto para 5.000. Muy buena defensa de 5.000 en este ataque de Santa Rosa. Se quedó sin nafta. Se quedó sin nafta en ese ataque. Y Santos quedó en la red, punto número 22 para Santa Rosa, que recupera el saque 22-9. Pérez con el saque. Ríos. Viene en el golpe Mamani, defiende bien, levanta Peter Núñez, incómodo Núñez, no era para Núñez. Creo que se con Rivera. Sí, me parece que era más práctico que la pasara Rivera, pero bueno, no se hablaron. 22-10, Gandhi, el líbero de 5.000 con el saque. Mano derecha, cortito, punto, punto, punto, punto, punto, punto. Ace para Gandhi. Sin palabras. Precioso. Flotadito el saque, otro más de Gandhi, recibe Núñez, levanta Cepeda, viene Núñez como zaguero, pared, las manos de todos los pibes arriba, bloqueo de 5.000, otro más. Es lo que estaba necesitando 5.000, no dejarlo rematar tan cómodo a Santa Rosa, le está metiendo un buen bloqueo ahora, estamos empezando a conseguir puntos, es parte de la remontada que está queriendo meter 5.000. Y está agarrando confianza. Gandhi, cortina, muy flotadito. Y caía justo ahí en posición 4 en Santa Rosa, pero no, quedó corto. ¿Hay minuto? Cambio. Hay cambio. Sale Cepeda, el que ingresa es el número 4, Palavecino. Cepeda justo iba al saque, por eso Palavecino ahora es el que toma el balón. 23-12. Atención, Palavecino. Viene la recepción, Santos levanta a Mamani, golpea el capitán Río, se va por el fondo de cancha. Dama caballero, señora, señor, punto de partido para Santa Rosa Volley. Match point. Palavecino con el saque, recibe 5.000, levanta Mamani, la pasa, bloqueo, punto, punto, punto, punto, bloqueo, Rodríguez, le puso las dos manitos Rodríguez por aquí, no. En posición 3, viene en el centro y de ataque, 25 para Santa Rosa, 12 para 5.000. Dama, caballero, señora, señor, familia del vóley, familia de Radio Municipal, victoria para Santa Rosa Vóley. 25-12 en el segundo set, como fue en el primero, 2-0. Santa Rosa Vóley sella su pasaje a los Juegos Deportivos Pampeanos en el vóley masculino. Claro, dominador del partido. Mucha diferencia en juego, en puntos, y creo que justo ganador de estos Juegos Deportivos santarroceños. Vamos a buscar algún testimonio. García, ¿te parece? Claro. De alguno de los chicos de 5.000. Y lo vamos a traer a Núñez de Santa Rosa, ¿te parece? Ya lo que será el final también de nuestro trabajo aquí desde el Estadio Municipal, teniendo en cuenta que 2-0 la victoria para Santa Rosa Vole, que ganó hoy temprano en la apertura a 2-21, ahora liquidó su pasaje, selló su pasaje con este 2-0 también sobre el conjunto de 5.000. Y aquí viene Núñez, que ya se va acomodando. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo es tu nombre? Bautista. Bautista Núñez. Un fierro esa derecha, Bautista. Sí. Muy bien, felicitaciones. Gracias, gracias. Otro partido, este segundo. Sí. Fue otra cosa, el primer set es como que el primer set de con 2-21 fue otra cosa aparte de lo que se vio todo después. No, sí, jugamos muy mal. Teníamos planteado empezar como siempre, porque nosotros siempre jugamos, tenemos un equipo unido y ponerle 2-21, 5.000 es un equipo más separado. Nosotros venimos entrenando hace bastante, pero se ve que nos costó y nos costó arrancar. Fueron como agarrando más confianza después. Sí, sí. ¿Eh? Contame un poquito de vos, ¿cuánto hace que jugás? ¿Cuánto hace que estás en Santa Rosa? En 2022, jugando en 2-21. Uh-huh. Después me fui 2023, 5.000. Y ahora este año estoy en Santa Rosa. ¿Qué se te dio por el volei? No, unos compañeros que les gustaba mucho el deporte y quise empezar. Mejor, ahí 2-21. Bien. Voy bien. Bueno, ahora entrenando ya en la 95. Sí. ¿Eh? Sí, bastante lindo el lugar. Bastante lindo. ¿Y esos compañeros de colegio, compañeros del barrio, cómo fue que te llevaron? Compañeros de colegio, que ya jugábamos en poner la educación física y me empezó a gustar el deporte, yo jugaba antes fútbol y me empezó a invitar y ya terminé yendo. Bien ahí. Mucho golpe, muy firme cada vez que golpeas y se nota mucho. Sí, intento siempre pegarlo lo más fuerte posible, aunque el físico no parezca que tengo fuerza. Yo le quiero pegar siempre con todo. Buen salto también. Sí. Hay mucha práctica ahí, ¿no? Sí. ¿Qué dice el profe la pasada? Que se mande un saludo. Bien ahí, muy bien. ¿Saludos para quién? No, para mi papá, familia y el señor que pasó recién. Bueno, ahora ya con el pasaje para los juegos deportivos, ¿no? Que era un poco lo que buscaban. Claro, sí. Yo la verdad que no estoy muy enterado cómo funciona, si ahora creo que jugamos unos juegos pampeanos, no sé cómo es. Los juegos deportivos pampeanos. Claro. Son el representante de la zona en el vóley masculino. Ah, ¿eh? Así que ahora como que avanzaron de fase. Sí. Van a jugar con el resto de la zona. Bastante lindo creo este torneo. Invita a clubes como 5.000 que no estaban en la liga a jugar. Porque no jugamos con ellos en todo el año. Claro, y les da esa posibilidad también a ellos de poder tener partidos, ¿no? Sí, que está bueno. Grande, bueno, felicitaciones, gracias por estos minutos. Te dejamos para que te encuentres con la familia, gracias. Gracias. El destacado, también en este segundo juego para Santa Rosa Vole, el número 8, que mirá vos, el hombre estaba con el fútbol, empezó a incursionar con el vole, viste cómo es. El vole, el básquet tienen esas cosas, viste que vos estás como con otro deporte y, che, vení, ¿por qué no probás? Y cuando crees la corona, estás metido de lleno ya en la actividad. Y te cambia. Y te cambia, ¿viste? Porque es otro tipo, otro deporte muy distinto a lo que es el fútbol. Y de repente, viste, te cambia, te gusta más. Se tiene otra dinámica y después te termina gustando. Yo claro. Cuando era joven, cuando tenía la edad de los chicos, jugaba mucho al básquet. Sí. Y después nos cambiaron en el colegio la disciplina porque no nos prestaban más el gimnasio. Y tuve que elegir entre vóley y handball. Y el más cercano al básquet es el handball. Terminé eligiendo handball. Claro, por el tema del manejo del balón. Pero no podía hacer los pasitos de handball. Es decir, que son tres pasos, es distinto. Es otra cosa. El pie distinto, así que terminé siendo arquero. Bueno, pero dentro del handball. Pero dentro del handball. Está por aquí Lobos. Disciplina linda. A ver. Está por aquí Lobos, mirá, acá cerquita. Sí. Si querés podemos charlar ahí lo busco. Un poquito con él de 5.000, que está incluso cruzando pasadas, mirá, con el resto de los jugadores. Le vamos a robar un ratito porque tiene que jugar, ya tiene que estar acercándose al banco, así que le vamos a robar unos minutitos al armador de 5.000. Lobos, ¿nombre? Lisandro Lobos. Lisandro, ¿cómo estás, Lisandro? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, bien. Jugando, ¿no? Un poco. Sí, un rato, más a divertirme y a sumar experiencia al equipo, más que nada. Este año no tuvo participación en ninguna liga ni nada de eso, así que nada, un buen experiencia. ¿Cuánto hace que estás con el volei? Yo estoy desde los 12. ¿12 años? Sí. Bueno, ¿y cómo vienen viviendo así esta posibilidad de jugar, como vos decís? Porque está bueno esto de tener partido, de tener juego, de conocerse un poco más. Sí, la verdad que está bueno porque el equipo son casi todos nuevos y no, para que agarren confianza y sumen experiencia está bueno. ¿Cuántos jugadores nuevos tienen? Y la mayoría son nuevos. Creo que jugaban el año pasado, hay uno solo. Y bueno, yo que juego desde los dos. ¿Qué te llevó al volei? ¿Por qué el volei? Mi papá jugó siempre, siempre de chico al volei, jugó en la selección pampeana. Yo estuve presente en la selección pampeana también en el 23 y en el 24. No, en el 22 y en el 23. Y este año no pude ir porque no estoy federado en el club. Y nada, pero siempre mi papá. ¿Siempre acá en 5.000 o estuviste en otro lado? No, estuve en el 5.000 y en la 221. El 221. Bueno, ¿y ahora qué partido se puede ver acá con 221? Y ahora va a estar difícil porque, como te digo, la mayoría de mis compañeros son nuevos y los chicos ya vienen jugando hace rato. Ya tuvieron participación en varios torneos y ya tienen la experiencia y el nivel que se necesita para poder jugar. Bien ahí. Te liberamos. ¿Saludo para quién? Saludo para mi familia, para todos los chicos del 5.000 y a toda la gente que me conoce. Gracias, Lisandro. Te liberamos porque ahí están con este minutito previo a jugar y te vas a encontrar con el equipo, ¿eh? Gracias por tu minuto, por acercarte a charlar un poquito aquí con la radio municipal. Ya un pasaje definido. Santa Rosa Volei ganó los dos partidos, se queda con el pasaje a los Juegos Deportivos Pampeanos y obviamente usted lo vivió, lo sintió a través de Radio Municipal Santa Rosa. Todo listo, definido. Ya tenemos a nuestro campeón en el volei. Sí, derechito a los Juegos Deportivos Pampeanos. Y bueno, a esperar. Ahora a descansar los chicos de Santa Rosa y los chicos de 221 y 5.000 a disputar su último encuentro. Agradezco a Daniela, sí, que nos cedió un momentito de su programa, a partir de las 18, es habitual hasta la hora 19, para que nosotros podamos estar aquí contándoles estos juegos santarroseños que tiene ahora el desarrollo en un ratito de 5.000 con 221, pero ya con el pasaje definido para Santa Rosa Volei, que ganó sus dos partidos. Le ganó en primer turno a Escuela 221, ahora asistentes a 5.000, y de esta manera será el representante de la zona en los Juegos Deportivos Pampeanos. Gracias, Emi, gran laburo como siempre. Mañana a partir de las 10, mañana es conectada, como es habitual. Como siempre, gracias Leo por traerme a disfrutar de este hermoso momento deportivo, tanto con los jóvenes como nos ha tocado también en el básquet profesional, pero siempre es lindo compartir con ese gran equipo de Radio Municipal. Así es, gracias Guille Brusa, aquí con el control, con el mate también, de todo, haciendo de todo. Gracias Emma Rivera, allí en la operación técnica, en la musicalización, será el encargado del cierre. Gracias a toda la gente de la radio que acompaña, ¿sí?, que sigue, que confía en este equipo. Este gran equipo de Radio Municipal que en el aire siempre va acompañándote en tu día a día, sea cual sea la franja horaria, sea cual sea tu actividad. Mañana, como es habitual, la programación desde muy tempranito, con Nunca Es Igual, y luego la continuidad de nuestra radio, como es habitual, con todos los programas que están siempre en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. Nos encontramos mañana no estaremos con deporte, ¿sí? Nuestra transmisión será nuevamente el miércoles, está con el fútbol, veremos qué pasa con el vóley femenino, y esa será la continuidad de los Juegos Santarroseños en cuanto a nuestro trabajo periodístico, pero sí, como es habitual, como le decía, con la grilla de programación. Emma, todo tuyo para el cierre, gracias por haber estado, gracias por acompañarnos allí del otro lado. Estos han sido los Juegos Santarroseños con el vóley masculino y la clasificación para Santa Rosa Vóley. Nos vemos pronto, chau.